Oceánica Podcast. Por Carlota Vaz. Bienvenidos a Oceánica Podcast. Yo soy Carlota Bárcena y te voy a acompañar en este espacio, en Radio Crash, una radio independiente de Gijón que lleva ya 40 años dándolo todo. Y hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de surf y de contaminación, de conservación marina, de plásticos. Y volvemos además a cruzar el charco porque vamos a hablar con Pedro Salazar, de la Fundación Amigos del Mar, de Olas Paz, que son unas iniciativas que son la hostia y de las que tenemos que aprender muchísimo. Además va a estar sonando Ximena Castro, que es una cantautora espectacular, y os voy a poner unos temas que calan muchísimo, ¿no?, en la geopolítica actual, porque somos animales políticos. Y además, abriendo boca ya para el programa que viene, os pondré un poema de Alberto Mourinho. Van ya 69 programas, a punto de cumplir ya el 70. Son ya años escuchándonos, apoyándonos, siguiéndonos en Instagram, Oceánica Podcast, /surf. Así que nada, muy agradecida, ¿no? Porque estoy aquí gracias a vosotros, claro, y a todas esas personas que merecen ser entrevistadas. Bueno, vamos con ello y escuchamos a Ximena, va a ser la artista de hoy. Cuando el hambre se calcula, eso es tortura y control. Y el mundo ya se acostumbró a esta inhumana situación. Si no hay bombas en el cielo, no lo llaman agresión. En Palestina el estruendo revienta una habitación. En Cuba el golpe es mudo, pero corta. Es cierto, no necesita presión. La verdad no usa hambre para probar su versión. Yo no nací en la isla, pero me duele la opresión. Si a mí me pesa el silencio, ¿qué excusa te queda a ti hoy? La dignidad no tiene frontera, no depende de nación. Cuando aprietan a un pueblo, que retumbe la indignación. Y aún así y Palestina resiste, eso es lo que no soportan. Que el desafío persiste, recuerda el que no se arrodilla, le endurecen la presión. Hay egos que no toleran que alguien diga que no. No es política lo que castiga, es orgullo y decisión. Le molesta que no baje la mirada ni el corazón. No es ayuda lo que falta, es romper la intimidación. Que el mundo no normalice la violencia sin explosión. La asfixia también es crimen contra la humanidad. La asfixia también es crimen contra la humanidad. Bueno, pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Pedro Salazar de Olas Paz y de Amigos del Mar, colombiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlota. Gracias por esta oportunidad, este espacio tan bello de compartir con mi gente de España y gente del mundo que quiere escuchar este hermoso podcast. Gracias. Cuéntame un poco de dónde sale Amigos del Mar y de dónde sale Olas Paz. Y cómo empieza también tu vinculación con la mar, que siempre le preguntamos eso. Bueno, Amigos del Mar es un proyecto que nace hace 15 años en la isla de Tierra Bomba. Es una isla enfrente de la ciudad heroica de Cartagena. Es una ciudad bastante histórica. Nosotros aquí tenemos un proyecto en esta isla que buscamos que ¿Sí? los jóvenes de la comunidad, el colegio, a la corta edad de los 8 años, 9 años, 10 años, comienzan a trabajar y a los 15 años pues ya llevan una vida de adulto y ya comienzan a caer de pronto en alcoholismo o embarazo a temprana edad. Entonces, hay muchas madres jóvenes de 14, 15 años, los padres que no van a ser padres porque todavía son jóvenes y a los 16 años pues dejan a las chicas solas con sus bebés. Y bueno, eso es un ciclo que se venía repitiendo mucho en esta comunidad y decidimos hacer algo. Entonces, para poder nosotros involucrar los chicos nuevamente al sistema escolar, utilizamos los deportes náuticos como el surfing, el kitesurfing, el windsurfing, el stand-up paddleboard. Como son chicos de la isla, llevan esa agua salada por dentro y esos deportes les gusta mucho. Entonces, claro, ese es el leitmotiv que utilizamos y ellos se involucran ya en el deporte, se involucran ya en el colegio. Y bueno, como tenemos un escenario deportivo natural, es un espacio que tenemos que limpiar, es un espacio que queremos mantenerlo agradable para practicar el deporte. Entonces, todo el plástico que sacamos del mar, todo el plástico que sacamos de las playas, que siempre fue mucho, decidimos no simplemente mandarle un relleno sanitario, sino que decidimos darle una segunda oportunidad y ahí es cuando creamos el proyecto de Olas Paz. Porque con el plástico que sacamos decidimos triturarlo y luego inyectarlo para hacer quillas de surf, para seguir surfeando, ya que los chicos pues rompían mucho las quillas y con las quillas es que se necesita tener el control de la tabla en las olas. Entonces, así los chicos si rompen una quilla, pues traen el plástico, hacemos una quilla nueva y luego ya pueden volver al agua a seguir surfeando. Entonces, es un poco nuestro proyecto. Porque, bueno, cuéntanos un poco las redes para que la gente os siga por Instagram o alguna web y demás. Bueno, Amigos del Mar se encuentra como www.amigosdelmar.org. Ahí tenemos un programa de voluntariado internacional por si las personas quieren venir y conocer y aprender y hacer parte de ese trabajo, de ese proyecto. Tenemos en Instagram a Amigos del Mar. Y el proyecto también arroba a Olas Paz. Tenemos también en X y en Facebook, aparecemos como Amigos del Mar. Tenemos también un salón de costura aquí en la comunidad donde también las madres hacen bolsos, camisetas, gorras y una cantidad de material con la marca de Olas Paz, ya que decidimos que Olas Paz sea como una marca un poco surfera. Entonces hacemos camisetas Sí. lindas, bolsos para que la gente lleve a la playa. Y bueno, como siempre en la creación de, de diferentes maneras de sacar algo de profit para poder mantener el proyecto de Olas Paz y así mantener también el proyecto de Amigos del Mar. Porque, bueno, entiendo que obviamente si sacáis productos que vienen del plástico que recicláis, es porque hay mucho plástico, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está la situación ahí en las playas. Bueno, tenemos dos escenarios diferentes. Uno es la ciudad de Cartagena, que es la ciudad más reconocida en Colombia por ser destino turístico. Entonces, hay mucha infraestructura y mucho movimiento de parte del Estado colombiano, de la alcaldía, que mantiene el lugar súper bien, limpio, organizado. La cultura de Cartagena no es la mejor en cuanto al tratado de los residuos y las basuras. Sin embargo, pues tienen un gran potencial de ejecución, de limpieza de los espacios públicos como la alcaldía en Cartagena. Sin embargo, en Tierra Bomba, que está solo a 10 minutos en Sí. bote, que solamente pueden ir por bote, es totalmente diferente. Escenario muy triste donde hay empresas que no con la cantidad que hay. Apenas hace 12 años Sí. comenzaron a recoger los residuos. Antes el Estado ni siquiera tenía una empresa bomba, entonces la gente en la comunidad siempre botó la basura al suelo. Y además, como no hay acueducto, no hay agua en la comunidad, pues si tú le pones un tanque grande para que boten la basura, ellos lo van a poner agua, no lo van a utilizar para la basura. Entonces, también es como un escenario donde la idiosincrasia y la cultura también tienen un rol que hace que el tratamiento de basura sea mucho más complicado. Por eso nosotros con el proyecto Las Paz, después de 10 años de estar aquí en la comunidad, dijimos, bueno, pienso que es mejor hacer que la gente vea que la basura del suelo es algo aprovechable. Porque por más que tú le hables de reciclaje, de aprovechar, de reducir y todos estos tres R's y la separación en la fuente y todo lo que podemos Sí. en la educación Sí. ambiental, cuando las personas tienen otros problemas como el agua, comida, la seguridad, pues no te prestamos atención básico a las playas que nosotros recogemos como deportistas, sino que le damos la posibilidad a las personas de la comunidad para que recojan el plástico del mar o de las playas, nos lo traen a nosotros y a medida que van acumulando poco a poco, ellos al final del mes pueden comprar una licuadora. Sí, claro, porque hay un impacto económico. Sí. Una silla o lo que quieran llevar para su de plástico por artículos del hogar. Entonces es como un banco donde ellos van ahorrando, pero con plástico. Y al plástico le dimos un valor que lo llamamos mangle. Entonces, por ejemplo, 10 kilos de plástico equivalen a 20 mil de mangle. Y con 10 kilos de plástico, que son 20 mil de mangle, una persona puede comprar un pequeño parlante. Si consigues 100 mil de mangle, puedes comprar un ventilador para tu hogar. Y así, tenemos desde computadores a ventiladores, incluso hasta agua o los cuadernos del colegio de los chicos. Con cinco tapitas plásticas, los jóvenes pueden ir a surfear. Entonces, muchos quieren surfear, pero bueno, tienen que pagarlo con tapas plásticas. Entonces, le hemos dado a esta comunidad un concepto nuevo del manejo del plástico para que ellos entiendan la palabra aprovechable. Porque nosotros en la ciudad de pronto llamamos a la basura aprovechable y no la llamamos basura y la aprovechamos porque se recicla, sabemos que es poliestileno, polipropileno y toda la cantidad de plásticos que hay, pero en esta comunidad no. Y explicarlo pierdes tiempo. Entonces simplemente si la palabra aprovechable es que se aprovecha, pues aprovéchala y utilízala para comprar algo para tu casa. Y ha funcionado súper bien porque hemos creado pequeña empresa con emprendedores que quieren de pronto comprar una sanduchera, una licuadora para montar su negocio de vender jugos y sándwiches, o alguien quiere vender las sopas, entonces compra los calderos grandes de sopas, que normalmente le cuesta bastante dinero y no tienen el dinero, entonces con plástico lo compran. Y ha funcionado muy bien este proyecto del Banco de Plástico de Olas Paz. La verdad que me parece una idea espectacular que hay que implementar en más puntos del planeta, está clarísimo, porque bueno, al final es eso, ¿no? El reutilizar más que seguir creando y creando y creando, ¿no? Hay una limitación al crear todo el tiempo y una explotación de los recursos espectacular. Y decías antes una cosa muy interesante respecto a amigos del mar, pues eso, ¿no? Cómo el surf ayuda a estos chicos y a estas chicas a, bueno, a estar mejor, ¿no? Que gente que viene de condiciones sociales, un poco marginales, complicadas. Háblame un poco más de esto. ¿Por qué crees que estos deportes acuáticos les ayudan tanto? Bueno, en el 2012, cuando más o menos todo comenzó a crecer, tuvimos la oportunidad de llevar a cuatro jóvenes deportistas surfistas de esta comunidad a Perú a participar en un torneo local de Perú. Y bueno, normalmente este deporte del surf lo practican personas con dinero y la mayoría son blancos. Entonces también cuando vieron que todos eran como afros, les causó mucha atención, llamó mucha la atención a todas las personas y eso fue súper lindo porque les fueron regalando tablas, vieron que surfeaban bien, llamó mucho la atención internacionalmente y por fuera en Perú. Pero cuando regresamos, la cantidad de personas de la comunidad que los vieron a ellos en televisión, los vieron salir en el noticiero y comenzaron a sentirse orgullosos de ellos mismos como deportistas, como tierrabomberos que eran. Y estos deportistas, tres de ellos, continuaron su carrera deportiva, pienso por la cantidad de emoción que causó en el pueblo, de sentirse como héroes, de sentirse como que están haciendo las cosas correctas cuando apenas tenían como 12 años. Hoy por hoy ya tienen 23 años, 24 años, y llevan casi 11 años siendo deportistas de alto rendimiento, Selección Colombia, y ellos han podido comprarle la lavadora a su mamá, ponerle el techo de la casa a la mamá, poner el piso de la casa de su mamá. Entonces, como que ellos se sienten orgullosos también porque han ayudado a sus madres. Entonces, tenemos atletas de alto rendimiento que son Selección Colombia en las modalidades de surf, en la modalidad femenina, también tenemos chicas que han ganado medallas internacionales de oro. Entonces, claro, eso abre que no solamente sean hombres, sino también mujeres que entren al mundo del surfing, a los deportes náuticos en la comunidad de Tierra Bomba, que antes era casi imposible porque nadie tenía acceso a una tabla de surf. Entonces, pienso que en la misma comunidad ya hay un gremio de semilleros de surfistas que ya la misma comunidad surfera sabe que existen, que son muy buenos, que pueden llegar a ser Selección Colombia fácilmente si se esmeran y trabajan en equipo y tienen la disciplina y la Sí. alimentación. Y bueno, eso ha sido nuestro trabajo, seguir sacando deportistas de alto rendimiento de aquí de la isla y ya tenemos hasta la fecha 8 y un semillero de casi 200 jóvenes pequeños que van entrando en el Sí. deporte que al final terminando Selección Claro. Colombia pueden ser instructores de deportes náuticos también y que eso será Pues es que es muy interesante, además, esto que decías. Es muy hola. bueno que vayan poco a poco, pues eso, generando nuevos referentes, ¿no? Para que los chicos jóvenes les sigan. Carlota, ¿escuchas? ¿Cuándo? Sí. Ahora sí. Pues es eso, ¿no? Que el surfing siempre había sido visto como, bueno, siempre no, porque el origen no es blanco, ¿no? El origen está claro que es polinesio o latino, ¿no? En los caballitos de Totora, la Polinesia, Hawái. Sin embargo, la idea de, decimos, un surfista, una surfista, y vemos, si nos imaginamos, ¿no? Una persona blanca, rubia, y ahí hay, aquí hay algo que aquí en Oceánica Podcast siempre quisimos contradecir, ¿no? Aquí a veces hablamos de surfistas tanto latinas, negras. Y bueno, pues eso, ¿no? Que es que no es lo normal tampoco. Hay racismo en cierta manera. De acuerdo contigo. En Colombia, que somos un país latino y que estamos en una mezcla entre mestizos y mulatos y blancos, negros, indígenas y todo, También pasa lo mismo con el surfing. Lamentablemente, porque es un deporte a veces un poco de alto adquisitivo, una tabla de surf cuesta $700 o un poco más. La mayoría pues tienden a ser los blancos los que surfean y nos lo imaginamos el típico Ken que tiene, está todo fuerte y es blanquito con el pelito rubio. En Colombia, cuando empezamos con los chicos, nosotros a involucrados en el surfing, solamente había un afro que era apoyado por muchos blancos porque tenía buen talento. Y luego, bueno, después de que los chicos de la fundación comienzan como a mostrarse en el territorio colombiano como surfistas, comienza a crecer ese surf también a la parte afrodescendientes, a darle más espacio, a darles más cobertura, un poco también la Federación Colombiana de Surf se dio cuenta de eso y abrió una liga en el Chocó, que es una zona colombiana en el Pacífico donde el 99% son afrodescendientes también. Entonces también fue muy bueno para ir visualizando un poco e involucrando más también a los afros al deporte. Nosotros con los jóvenes que tenemos, que son atletas de alto rendimiento, que hacen parte del equipo de Bolívar como departamento de Cartagena y que en ocasiones representan a Colombia en competencias internacionales, todos son afros, de nuestro equipo todos son afros y todos son fuertes. Y si tú los ves, se ven más lindos y más guapos que los Ken y son mucho más fuertes y tienen más perrenque, como decimos nosotros acá los colombianos, que los otros. Y les va tan bien que ganan medallas de oro casi siempre. Entonces, pienso que eso también ha hecho que se den cuenta que ellos tienen las capacidades, no solamente de fuerza, sino también de talento y para poder también llevar este deporte del surf a manera hacia categorías internacionales. Entonces, sí, estamos muy orgullosos de ellos y pienso que el pueblo de Tierra Bomba como comunidad también, y por eso el surfing y el stand-up paddleboard son deportes que ya hacen parte de la comunidad de Tierra Bomba porque son los mismos chicos que lo practican y son ellos mismos también quien lo enseñan, porque también los educamos para que sean instructores de surfing. Totalmente, es muy guay, muy guay. ¿Y dónde surfeáis? ¿Qué olitas por ahí? Bueno, los spot no los digas, pero ¿qué olitas por ahí surfeáis buenas que os gusten? Bueno, realmente no tenemos muchas spots aquí en Cartagena, así que a veces tenemos que ir a Puerto Colombia, donde la ola es mucho mejor. Sin embargo, en el semillero de surfistas de Tierra Bomba, surfeamos en un spot cerca de la fundación, que es una playita muy limpia y es la ola muy corta, pero apenas para enseñarle a chicos de 5, 6, 7, 8 años en nuestro semillero. Y en Cartagena, pues surfeamos. Donde surfean casi todos los surfistas, que es en Las Velas, que es el punto y el único punto de surfing de Cartagena. Entonces, pues sí, los invito, el surfista que quiera venir a surfear a Cartagena, que vaya a Las Velas, que los vamos a darle siempre la bienvenida. Los locales somos amables, somos bien amables, pero bueno, siempre al respeto en el mar, en el line-up, de quién coge la ola primero y eso, pero no hay problema, o sea, realmente hay espacio para todos. Y ahí donde también nosotros cuando llegamos con la escuela, pues siempre nos da la bienvenida también los locales, los chicos de la fundación. Y bueno, próximos proyectos que tengáis así o eventos que vayáis a tener ahora recientemente. Bueno, nosotros como fundación tenemos muchos, muchos proyectos. Uno así puntual, tenemos un proyecto de mujeres. Estamos tratando de trabajar con una mujer que tiene un proyecto en Honduras que se llama Sirenitas, y una chica de aquí que se llama Fraya, de Dinamarca, está haciendo un proyecto que se llama Amigas del Mar. Entonces estamos tratando de involucrar más mujeres en el surfing, pero no solamente en el deporte, sino también en la conexión entre ellas, en el respeto entre ellas, en sentirse seguras, en sentirse que no tienen que estar en la cocina lavando platos y esas cosas que el machismo aquí a veces las obliga, en la isla es un poco fuerte. Entonces, como sacarlas de esos ámbitos y meterlas de pronto en el deporte y que sepan ellas que pueden hacer lo que ellas quieran. Y bueno, muchas de ellas quieren surfear, entonces las estamos involucrando en el surfing y volver a también instructoras. Entonces, quizás hacemos una alianza con nuestros vecinos de Honduras, algo bien bonito, con solo mujeres, solo chicas. Y bueno, por otro lado, en la fundación estamos mirando cómo sembrar mangle. Hay unas zonas donde se necesita sembrar mucho mangle y monitorear muchos corales para la protección de muchas de las especies marinas que tenemos nosotros en el sector de aquí del Caribe. Entonces, eso es otro proyecto que tenemos, que estamos buscando sembrar muchos, muchos mangles, involucrar empresas que necesiten cumplir con su impacto de huella de carbono. Entonces nosotros le ofrecemos eso como una alternativa de negocio para ellos, pero para nosotros es el de sembrar vida. Y eso es un poco lo que venimos haciendo. Claro, porque se nota que a nivel de conservación hay que hacer mucho, ¿no? Porque están, bueno, las costas un poco estropeadas, ¿no? O Sí, correcto. Y ahora más, porque tenemos un fenómeno que se está presentando quizás por el movimiento de pronto del eje del planeta Tierra. Y antes los frentes fríos pasaban más por, pues, de Norteamérica, se quedaban allá, pero ahora están cogiendo la línea de todo el Caribe, baja por México y sigue por toda la parte costera del Caribe, de Centroamérica. Y golpea muy duro luego en Colombia, coge la fuerza del Caribe con el mar Atlántico, los vientos alisios, y está bajando ese frente frío y están subiendo la ola casi a 3, 4 metros, y la erosión en muchas de las zonas costeras está bien grave. Tenemos casi un mes en Colombia en una zona donde está inundada y han perdido más de 10.000 personas y familias, y bueno, una tragedia climática bastante fuerte por esos frentes fríos que bajan. Y bueno, pues en la parte positiva es que nosotros los surfistas pues seguimos surfeando olas de 3 metros. pues la verdad que son proyectazos, sobre todo también este de las chicas que comentabas, porque sí, yo hace muchos años que surfeo y también a veces es un poco hostil, ¿no? Porque llegas a una playa y la mayoría son tíos surfeando y a veces te cuesta un poco, ¿no? Porque también está el condicionamiento de género y, ay, sabré, no sabré, lo hago, no lo hago, le doy a la ola, no le doy, me quito, sí, voy, ¿no? Y es muy interesante que bueno, que se vayan ahí tejiendo redes y las niñas vayan teniendo referentes, ¿no? Porque bueno, al final claro que hay chicas que surfean y claro que hay que tirar por el surf femenino, ¿no? De acuerdo contigo, claro que sí. Es más, nuestra primera campeona suramericana es una chica de 8 años, que ya tiene 14 y es súper buena surfeando. Es una hermosura, se llama Dari Luz y tiene mucho talento. Y claro, le ganó una brasilera, a una venezolana y a una argentina en una final, que esos tres países son potencia en surfing. Sí. Entonces pensamos que no iban a ganar y claro, Dios lo dio todo, la colombiana ganó y de ahí es muy orgullosa, recibe sponsors de Adidas en ropa, en tablas y bueno, cositas así súper interesantes. Entonces claro, ¿cómo no apoyar a una chica tan joven que tiene talento si solamente porque sea mujer? No, a todos y a todas le damos las oportunidades aquí, pero claro, queremos que las chicas se sientan más empoderadas en sentirse orgullosas y seguras en las playas cuando estamos con, claro, todos los hombres ahí, que ellas también sientan que tienen su espacio. Total, totalmente. Pues es muy guay también que una marca, aparte de la fundación que tenéis, pero es muy guay que una marca también tenga estos ideales de conservación marina, de igualdad, de lucha por el territorio, de conservación. Y que es un placer aquí que vengáis a Oceánica Podcast a contarnos lo que queráis, de los proyectos que vayáis haciendo. Y nada, que esta entrevista está ya llegando ahí a su fin. Así que eso, muchas gracias por compartir, porque es un ejemplo de lo que hacéis. Muchas gracias, Carlota. De verdad que hablar de nuestro proyecto en manera internacional para nosotros es de mucho orgullo, nos fortalece mucho también nosotros como fundación. Hemos estado en Tenerife, hemos estado en Zarautz, hemos estado en varias playas buscando olitas, llevando el proyecto de las paz, llevando las quillas, hablando con surfistas. Y siempre muy, muy bienvenidos por el pueblo de España. Entonces, de verdad, muchas gracias. Espero que la gente siga viendo tu podcast de Oceánica y que, bueno, que esto resuene en todas partes, Quiero también compartirles a las personas que tienen sueños, que nunca dejen de soñar, nunca dejen de creer en sí mismos, que los trabajen en ellos, que por muy difícil que parezca, empieza hoy, que la vida es corta y you only live once. Así que YOLO, vamos con toda a disfrutar, a surfear, a vivir y a nunca dejar de creer en nosotros mismos. Total, y quien le haya gustado mucho esta entrevista y quiera trabajar con vosotros como voluntario, también puede, ¿no? Os escribe. Sí, claro que sí. Tenemos un programa de voluntariado y recibimos personas mayormente de Europa, entre los 18 y los 25 años de edad, pero no hay un límite de edad aquí. O sea, es más que todo, son los jóvenes que terminan el colegio y vienen, o terminan la universidad y vienen y tienen como ese gap year. Pero nada, aquí pueden venir cualquier persona que pase en una entrevista cortica, simplemente le explicamos un poco cómo es la vida comunitaria y todo eso. Pero nada, si quiere venir a surfear, ayudar a una comunidad y aprender un montón de cosas acá, pues súper bienvenidos. ¿A dónde tienen que escribir? Lo ideal es que escriban por el Instagram de Amigos del Mar o al correo info@amigosdelmar.org y ahí nosotros les decimos qué disponibilidad tenemos porque tenemos 8 habitaciones y aquí vivimos 8 voluntarios casi que todo el año de diferentes partes compartiendo y aprendiendo a surfear. No voy yo porque tengo muchas cosas que hacer, que si no iba para allí. Venga, venga, venga, también. Saca tu tiempo y te paso un tiempo por acá. Súper bienvenida, Carlota. Con Gracias. gusto, un placer. No somos mezcla por error. Somos historia que no se acaba. Somos barro encendido al sol. Somos herida que nunca se apaga. Venimos de pueblos antiguos que no se arrodillaron jamás. Nos dijeron minoría, nos dijeron ilegales, pero la América se levantó con nuestra sangre y trabajo. De la selva al desierto, de la sierra al litoral, la misma sangre camina, aunque la quieran cortar. ¿Quiénes somos? Raza de bronce. ¿Qué queremos? Dignidad. Pedimos permiso. Nunca más. No somos mezcla sin nombre. Somos pueblo en decisión. Cuando la sangre se reconoce, ya no hay división. No nos une una bandera, nos une la dignidad. La historia cambia de rumbo cuando el pueblo dice basta ya. La tierra no tiene dueño cuando el pueblo la trabaja. Aztlán no es solo un nombre, es la raíz que nos llama. Nos quitaron la palabra, nos quisieron sin canción, pero la lengua volvió convertida en rebelión. Nos partieron en banderas, nos separaron en papeles, pero la sangre no obedece muros, leyes ni cuarteles. Desde el sur hasta el norte, la herida aprende a hablar. Cuando un pueblo se reconoce, ya no lo pueden borrar. ¿Quiénes somos? Raza de bronce. ¿Qué queremos? Dignidad. Pedimos permiso. Nunca más. No somos mezcla sin nombre. Somos pueblo en decisión. Cuando la sangre se reconoce, ya no hay división. No nos une una bandera, nos une la dignidad. La historia cambia de rumbo cuando el pueblo dice basta ya. La tierra es de quien la siembra, no del que la vino a vender. La patria es la gente unida, no un papel que firma un güey. Nos llamaron extranjeros. estamos en nuestra propia región. Pero el llamado de la sangre es poder y es obligación. No somos uno, somos muchos, pero marchamos como un sol. Latinoamérica despierta, eres la raza de bronce, raza de bronce. Sin permiso, raza de bronce. Sin patrón, no somos pasado ni frontera, somos pueblo en rebelión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Raza de bronce. Bueno, pues no sé si os gustó esta canción. La verdad es que hay que decir que, bueno, pienso que la cultura puede ser simplemente una vía de escape, fin de semana, o puede ser también una forma de construir la sociedad. Creo que consumir una cultura responsable es algo que se debería de hacer más. Entonces, en esta línea os traigo aquí los últimos temas de 2026 de Ximena Castro: Manos Blancas, Antes América, ¿Por qué?, Tierra de Libertad, Te Dejo Mi Voz, Se Agotó. Son temas espectaculares de esta cantante. Que están muy en línea con lo que está pasando actualmente en todo el mundo. Estábamos escuchando además Raza de Bronce ahora y bueno, simplemente deciros que la podéis encontrar a ella en YouTube, por supuesto, todas estas canciones, en Spotify. Su Instagram es @ximenacastromx. Y bueno, es una poeta y cantante mexicana que a la vez es artista y animal político, que me gusta decir, ¿no? Y eso se nota en lo que crea. Vamos a pasar además a escuchar a Alberto Mourinho para también abrir boca al próximo programa que se viene. Es un programa en el que vamos a hablar con Surf and Clean, no sé si algunos los conocéis, y además es un programa, una entrevista también, que dialoga muy bien con lo que hicimos hoy. Vemos que a todos los lados del charco, ya sea el uno, ya sea el otro, ya sea en cualquier lado de este planeta, hay plásticos, hay problemas con la conservación marina, hay contaminación, hay pérdida de biodiversidad y además, pues eso, ¿no? Muchas guerras, mucho dolor. Entonces, crear comunidades, crear espacios, crear ideas alternativas que a través de la educación, a través del surf, intenten cambiar algo la sociedad a mejor, es espectacular. Y este espacio está para todo ese tipo de proyectazos que hacéis. Así que vamos a escuchar a Alberto Mourinho y nos iremos con la última canción de Ximena. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y nos vemos en la playa. Me pide Surf and Clean que escriba poesía, que te muestre la problemática del plástico en unas líneas, que te insista en que la vida así no se sostiene, que te informe de la catástrofe planetaria. Tanto plástico no conviene. Hemos producido más plástico en 100 años que en toda la historia junta del planeta y los humanos. Y entre tanto mal augurio de la climatología, tiene que andar Pachamama gastando su energía en arrejuntar bolsa a bolsa, tapón tras tapón. ¿Y cómo lo hace? Borrasca, borrasca, ciclón tras ciclón. Y después lloraremos, con las manos llorosas tirándonos de los pelos, concentrando toda la basura en muchas islas nuevas, haciendo basureros flotantes sobre los que crecerá la hierba. Porque el plástico que generas no se pudre en otoño ni desaparece en primavera. Se deshace lentamente en cada río, montaña, mar o cordillera. Vamos que podemos, somos muchos y muchos más seremos, reduciendo el consumo de tanto plástico muerto en nuestra rutina diaria y en todo lo que comemos. No hay miedo, lo sabemos, falta mucho por hacer y mucho es lo que haremos. Hay mucho trabajo, no desesperemos, el cambio de paradigma crece, exponencialmente desde abajo, hasta los cielos. Y si hay que limpiar, se limpia, con las manos, con los pies o con los huevos. Y no siendo más limpio el que más limpia, de todo corazón pediros que ante todo no ensuciemos. ¡Ay, Palestina en escombros! ¿Cuántas veces te han matado? Con tus niños bajo tierra y el mundo entero mirando. Las bombas caen como hambre, las fronteras son candados y los mismos que te niegan son los mismos que han lucrado. Rotos que jamás fueron noticia, son las minas que devoran a quien nunca protagoniza. La tecnología pide sangre, el poder nunca se quita y el silencio de los ricos es también quien los asesina. Porque somos carne viva, sangre, hueso, piel y herida. Porque algunos valen tanto y otros ni cuentan como vida. Ay, que no tapen la sangre, que no entierren más las cifras. Que los muertos de este mundo no caben ya en las vitrinas. En la frontera del norte van temblando los que cruzan. Porque ICE pega primero sin preguntas ni disculpas. Si no suenas como ellos, eres riesgo, eres basura. Y tu vida vale poco si tu piel no le resulta. Y las mujeres del mundo, las que todos sostenían, hoy las matan sin reparo mientras todos no veían. Nuestras muertas llenan notas, nuestro cuerpo es campo de tiro. Y en los diarios se resume otra muerta al mediodía. Porque somos carne viva, sangre, hueso, piel y herida. Porque algunos valen tanto cuando nacen en otra esquina. Ay, que no nos tapen la sangre, que no entierren más las cifras. Que la tierra está llorando y la muerte sigue activa. La codicia tiene nombre, son 10 manos que deciden. Los que venden territorio, los que compran nuestras vidas. Mientras bailan sobre el oro, sobre tierras que se quiebran. Somos miles los que caen para que el rico siga y crezca. Pero el pueblo no se rinde, aunque el rico no lo entienda. Se revienta y si un día despertamos sin fronteras ni codicia, el planeta será humano y la muerte menos fría. ¡Ay, levanten bien la voz! Que la rabia sea la guía. Que el silencio es la moneda con la que el poder domina. Ay, que tiemble la injusticia, que despierte la energía. Que si el mundo no despierta, se repite la agonía. ¿Por qué? Es la canción de Ximena que más me gusta. Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez.